amor y tu despertar. Que tu despertar sea permanente en tu vida. Tu cambio y la transformación de tu ser se logran solo con amor. El amor y tu despertar solo en tu radioonline.com.mx. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí, como todos los martes, en su programa El amor y tu despertar. Y, como siempre, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes aquí en esta nueva emisión de El amor y tu despertar. Y bueno, ¿qué sucede? ¿Estás ¿Qué despierto? Pasa? ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? ¿Qué sucede alrededor? Dígame usted, díganme todos, ¿qué pasa? ¿Qué desean? ¿Qué necesitan escuchar? Ah, porque curiosamente siempre andamos buscando que nos digan lo que deseamos. Así es. Precisamente el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con lo que tú acabas de decir. Uh-huh. Cuando yo quiero que tú me digas lo que yo quiero escuchar, es porque me falta humildad. Entonces, amigos, el día de hoy vamos a platicar cómo utilizar la humildad contra la soberbia, contra el ego, contra los resentimientos que venimos arrastrando, no de esta vida, sino de vidas anteriores. Porque recordemos que esta existencia que estamos viviendo no es el resultado de lo que ahorita recordamos, sino que somos el resultado de muchas vidas. Entonces hay mucho que trabajar, sí, mucho que modificar. Pero si no tenemos humildad, no vamos a lograr erradicar muchísimas cosas. Uh-huh. Porque la soberbia es precisamente parte de una gran mentira, o es una gran mentira. Y como no tenemos humildad, una definición muy sencilla de humildad nos dice que humildad es la verdad. Uh-huh. Y esta era una definición que usaba Santa Teresa de Jesús. Uh-huh. Salud, salud, salud. Y ahora vamos a continuar con esa humildad. ¿Pero qué es humilde? ¿Qué se entiende por ese término? Humildad no es agachar la cabeza en todo momento. Humildad tampoco es andar descalzo o andar con chanclas. Humildad tampoco es hacerte el tonto. Bueno, pero ya vimos que eso no es la humildad, no es el andar así. No es andar descalzos por el mundo, con los pajaritos y las avecitas. Así es. Entonces yo pregunto, si eso no es, entonces ¿qué sí? A ver, ¿cómo es la humildad? ¿Cómo podríamos definir a la humildad en un ser humano? Reconociendo sus propias limitaciones. Así es. Reconociendo que no lo sabe todo, que no lo controla todo y que además no puede con todo. Fácil. Si la humildad es la verdad, entonces practicarla implica reconocer defectos y virtudes. Tal cual. Pero en nosotros. En nosotros, sí. Tal cual. Sí. Fíjate que hay algo muy importante. Acabas de tocar algo muy importante. Cuando yo hablo de mis defectos y virtudes y los reconozco, me acepto como soy. Y entonces puedo trabajar con lo que sé que son mis debilidades. Pero mientras esa soberbia está a mi lado y me está diciendo, no es verdad, son ilusiones, es la envidia de la gente, es que quieren ser como tú y bla, bla, bla, tantos, tantas artilugios que utiliza a veces nuestra mente para engañarnos. Uh-huh. Que esos artilugios salen del ego. Uh-huh. No vamos a poder avanzar y evolucionar. Uh-huh. Y mucho menos generar relaciones sanas. Uh-huh. Y relaciones sanas en todo nuestro entorno. Con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, uh-huh, con nuestros amigos. Uh-huh. Pero fíjate los entornos que estás manejando. Pues es que nosotros somos parte de un gran todo. Eso es lo que tenemos que entender. A veces nos cuesta trabajo reconocer que podemos ejercer más de 10 roles en nuestra vida. Yo he visto también otra cosa que sucede mucho, muy comúnmente entre nosotros como humanos. Resulta que no debo demostrar ciertas debilidades. Uh-huh. Y para muchos de nosotros la humildad es una debilidad en lugar de ser una virtud. Ajá, cuando en realidad es una virtud. Entonces todos queremos ver, y siempre hay esto, ¿no? Yo soy el más fraco. Yo todo lo puedo. Y volvemos a lo que decíamos el capítulo anterior. Otra vez el protagonismo, otra vez el individualismo, otra vez el yo-yo. Uh-huh. Y otra vez el ego manifestado en su máxima potencia a través de cada persona. Bueno, pero fíjate, por ejemplo, sin humildad, uh-huh, parejas y matrimonios pues no perduran. Así es. Y muchas relaciones. Sí. Y fíjate qué interesante. Si yo vendo eso de esa falsa humildad o de esa carencia de humildad, entonces yo estoy diciendo, yo soy el ego, todo viene a través de mí y yo todo lo puedo y yo todo lo controlo, ¿verdad? Y me vuelvo un salvador del mundo. Así como lo oyes, y por eso me río y por eso me burlo. Un salvador del mundo. O sea, un salvador de mi familia, uh-huh, un salvador de acá, un salvador de allá, un salvador de... ¿Salvador de qué? Lo que pasa es que el ego no reconoce el ser, no reconoce la esencia, sino el hacer, ¿sí? Uh-huh. Estás viendo lo que puedes hacer falsamente por los que están a tu alrededor, pero no estás viendo tu esencia como tal. Sí. Por eso muchas veces terminamos en discusiones estériles e intrascendentes. ¿Cuántas veces los matrimonios se terminan o las relaciones entre novios, entre amigos, entre quien sea? Porque dices, yo hice más por ti de lo que tú hiciste por mí. No es una competencia. ¿Por qué no mejor nos ponemos a valorar qué fui yo para ti? En el sentido de mi ser. ¿Qué te di yo de mi ser, de mi esencia, de mi amor, de mi espiritualidad? Mira, en esta relación. Yo te preguntaría si es importante lo que hice o lo que hago. Velo pensando. Yo te preguntaría, ¿es igual de importante lo que hago a lo que haré? Síguelo pensando. Y por último, ¿de qué sirve todo eso si no estamos juntos para lograrlo? Entonces, como que a final de cuentas esa guerra de sexos, esa guerra de poder, esa guerra ególatra, esa guerra de egos, que todo sigue girando a mí, no sirve para una puritita nada. Claro. ¿Por qué? Porque ya no estás ahí, o sea, deja de perder el tiempo en tonterías. Recordemos que el ego siempre va a ser una versión falsa de nosotros mismos. ¡Ay, claro! Porque no es nuestra realidad. ¡Claro! Es una nube gris que está colocada por la esencia oscura para no permitirnos ver la luz que hay en nosotros mismos. No, y además, ¿qué crees, Anita? Es muy padre ver que vas pasando por la vida y el ego ahí se sigue manifestando, ¿no? O sea... Y por eso digo que es muy padre verlo, porque de alguna manera como que todo el mundo queremos que apunte hacia esa parte, ¿no? Fíjate, aquí hay algo muy hermoso. Cuando alguien nos ofende y nos quedamos callados, sin reaccionar, ¿qué crees que sucede? Pues, todos pueden pensar que eres un tarugo. pues estás analizando. Y te pueden seguir echando más leña y tú te sigues quedando callado, ¿verdad? ¿Y qué crees que sucede? Que tu ser se expande. Y entonces muchos pueden decir, lo estamos haciendo menos, cuando en realidad tú te estás haciendo más, porque está aflorando tu paz interior. Recordemos que el programa pasado hablábamos de estos tres parámetros, ¿sí? Uh-huh. De los indicadores. Sí. De nuestro crecimiento interior. Sí, sí, sí. Pero es que fíjate, acabas de poner el punto así en una vivencia. Exacto. Yo me acuerdo que hace 15, 20 años alguien me decía alguna cosa y yo reaccionaba muy visceralmente, explotaba y le decía a la gente y le demostraba a la gente que estaba en su error y en fin. Ay, pero eso no tenía por qué ser tuyo si los Tauro ni siquiera son así. Bueno, los Tauro somos peor que eso, ¿verdad? Pero bueno, por no, eso lo digo. No puedo de no puedo. Dominaba un toro terrestre. No puedo decir realmente lo que pasa con un Tauro porque sería como poner en evidencia cómo actuamos y la verdad no quiero hacerlo. Pero lo que sí te puedo decir es que ahora como que verdaderamente he madurado, como que esa paz interior aflora. Eso es a lo que yo quiero llegar, que muchas veces nosotros, la mayoría, estamos inmersos en ese ego. Por eso reaccionamos, por eso reaccionamos, porque ¿cómo le vas a permitir al otro que te gritonee, que te ofenda, que te humille, que te diga? Cuando en realidad a lo mejor lo que está diciendo de ti no es cierto, pero cuando estamos en esa paz y en ese equilibrio permanente y espiritual, pues el otro puede gritar y vociferar y su ego se va a engrandecer porque va a decir, mira, qué fácil me lo bailé, le estuve diciendo y no reaccionó. Claro, porque es un pobre tonto, porque es honesto, porque es un pusilánime, porque no sé qué. ¿Y qué sucede? Tu ser, tu interior es fuerte y se fortalece más, ¿sí? Porque tú no respondiste ni te bajaste a la vibración ególatra del otro. Y sin embargo, el otro pobre, pues, su espiritualidad se va minando porque su ego va creciendo. Sí, tienes toda la razón, Anita, efectivamente. Por eso es muy importante, amigos, dominar nuestros egos. Sí. O nuestro ego, uh-huh. ¿Sí? Para crecer en esta espiritualidad y mejorar y perfeccionar nuestra relación con todo el entorno. Bueno, a ver, Anita, yo te pregunto, ok, ya estamos en el camino, ya entendemos, ya el ego lo estamos sometiendo, en fin. ¿Qué más podemos hacer? Pues ahorita, por el momento, irnos a una pausa musical de la música maravillosa que tenemos aquí en turadioonline.com.mx. Volvemos. Thank you.

Despierta en el amor. Regresamos. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso en su programa El amor y tu despertar. Y les recordamos que pueden encontrar todos nuestros programas, aparte de esta maravillosa estación, en nuestro blog amazona2012.blogspot.com. Ahí en la pestaña del amor y tu despertar encuentran todos los programas que se han transmitido en esta estación. También tenemos nuestra página en Facebook que se llama 2012, tu despertar en el amor. Y nuestra página amazona.mex.tl. Y bueno, ya que estamos en estos rollos del amor y tu despertar, en estos rollos de la humildad, en estos rollos de las de los secretos. Bueno, ¿ustedes han escuchado el término reinventarse? Uy, sí, es muy común en esta época. ¿Y sabes qué se tiene que hacer para reinventarse? Resetearte, como las computadoras. Bueno, eso me queda más o menos un poquito ambiguo porque lo veo un poco complejo. Es como si me dices vaciar el disco duro, no quiero saber de qué estás diciendo, pero bueno, a ver, ¿cómo sería el reinventarse desde un punto de vista concreto para la gente? O sea, si yo me reinvento a nivel personal, si yo me constituyo, me reconstituyo como persona, automáticamente voy a entrar en esa nueva dinámica de poder entender las cosas, de poder analizar y de poder servir de una manera más lógica, porque pues yo veo también el problema de que todo mundo quiere ser servido, pero nadie quiere servir, como que todavía tampoco se entiende ese principio, ¿no? Como que sentimos que merecemos todo lo que está a nuestro alrededor y por lo tanto, como somos merecedores, entonces todo mundo tiene que venir a hacerme una caravana, todo mundo tiene que venir a decirme qué bien estás haciendo las cosas, cuando en realidad no es así. Fíjate, yo hablo de resetearte desde una perspectiva humilde. Yo creo que lo primero que hay que hacer es admitir nuestros fracasos y nuestros defectos de manera honesta, clara. Cuando nosotros no sabemos ser honestos con nosotros mismos, ya no podemos ser honestos con nadie más. Y si nos engañamos a nosotros mismos, no vamos a lograr un crecimiento espiritual. Aunque tomemos 20,000 cursos con Diana Turner, con Kitty Bracho, con el maestro Esteban Mayo, aunque vayamos a hacer retiros al Tíbet, a la India, y vayamos y escuchemos las conferencias del Lama y del Lema y del Luma y de quien quiera, ¿sí? Porque los maestros están para nosotros y nos dan la información, pero nosotros no la vaciamos del todo porque siempre hay una resistencia. Entonces, lo primero es ser honestos con nosotros, ¿sí? Y a veces, y no esperarnos a que nos venga una crisis personal y perder todo lo que tenemos. Y no me refiero a lo material, sino a veces a las relaciones que tenemos, al amor que nos rodea. No echemos a perder lo bonito y la vida que tengamos por estar en quejas infructuosas. Fíjate que tienes toda la razón, porque yo he notado que de repente entramos en esas dinámicas. Así es. Como que nos gusta el conflicto, nos gusta vivir en el problema. Perdón, amigos y amigas, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque sentimos que si no lo vivimos, ¿qué crees? No estamos bien. No existimos. Como que hay ese falso concepto de que tengo que sufrir para tener. Tengo que me tiene que doler para sentir. Oye, no seas masoquista ni tonto, mano, porque no siempre las cosas van a ser a través del sufrimiento. Como que ese es un anclaje que tenemos como país, como pueblo, como pensamiento. ¿Qué pasa si todo ese dolor o todo ese sufrimiento lo convertimos en una oportunidad de amor, en una oportunidad de libertad? Muy fácil. Fíjate, cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestros fracasos y nuestros defectos, podemos sentir la vergüenza. y podemos también tener ese orgullo, uh-huh, que a veces es provocado por la soberbia, uh-huh, ¿no? O el orgullo de que hicimos algo bien. Uh-huh. Si todo eso lo llevamos a un plano de autoaceptación, es el punto de partida para esa profunda transformación que estamos buscando, ¿sí? Sí. Y vamos a cambiar nuestra manera de pensar. Uh-huh. Y al cambiar nuestra manera de pensar, forzosamente van a cambiar nuestros hábitos, nuestra manera de actuar. A ver. ¿El hábito no hace al monje? No. El monje hacía el hábito, porque el hábito solo no se viste. Ok, entonces tenemos que ir coordinando, tenemos que ir analizando, tenemos que ir construyendo nuestra realidad desde un punto de vista sin el sufrimiento, sin todos esos anclajes, sin todas esas ondas marcianas, vamos a llamarlo así, uh-huh, que la sociedad se ha encargado de compartir con nosotros. Sí, ya sé por dónde vas, o sea, ya te entendí. Y esto lo podríamos ver desde un punto de vista psicológico, como que la humanidad tiene anclado en su pensamiento y en su forma de ser el estilo de víctima. Yo soy víctima de todo. ¿Y tú sabías que eso es una de las caras de la soberbia? Sí, claro, por supuesto. ¿Por qué? Ay, ¿cómo por qué? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso? ¿Cómo se te ocurre? Por eso te estoy diciendo. A ver. La soberbia es eso, yo estoy bien. Exacto. Y si yo estoy bien, y si estoy siendo víctima, pues entonces los malos son los otros. Sí, y todo el mundo va a voltear a ver y va a decir, pobrecito, pobrecita, bla, bla, bla, bla, bla. Que a final de cuentas es lo que queremos, llamar la atención de alguna manera. Así es. ¿Cómo no lo voy a entender? Por supuesto que lo entiendo. No, lo entiendes y lo practicas perfectamente. No me digas eso. Y ustedes, amigos, no escuchen eso. No le escuchen ahorita, Anita, lo que está diciendo, porque es solamente falsedad. Sí, yo creo, amigos, que precisamente la soberbia es este resentimiento y esta ira, pero a la inversa. Me refiero a que como yo no puedo ser capaz de aceptar todo lo que me frustra, todo lo que me enoja de mí mismo, me pongo en el plan de víctima. Fíjate que yo he visto muchas personas, y efectivamente lo que dices es muy cierto, uh-huh, que van por la vida vendiéndole a la gente, a las personas que están a su alrededor, el concepto de que soy bueno. Uh-huh. De que soy lo máximo, de que no hay nadie como yo, y soy todo un amor, y soy toda una super persona, y toda la gente me lo compra, y en el momento que yo decido que algo me está pasando y todo, volteo el reflector para que me vean con ese sentimiento de sufrimiento, con ese sentimiento de victimización. Así es. Ay, yo soy la víctima. Si vieras este desgraciado cómo me trata. Si vieras ¿este qué? Tú decidiste estar con esa persona y eres víctima porque así tú lo has decidido. Si es que realmente eres víctima, porque habría que preguntarle a él o a ella si no eres victimario o victimaria. Si esa persona puede vivir contigo verdaderamente bien. Ajá. O mal. O quién sabe. Como ven, tenemos un vecino muy expresivo que está haciendo resonancia con lo que estamos diciendo. Y bueno, muy curiosamente, la soberbia va a hacer al hombre intolerante con toda la gente, mientras que la humildad lo vuelve intolerante únicamente con lo que tiene que ver con el mal, porque ya tiene esa capacidad de discernir qué viene de la luz y qué no viene de la luz. Pero eso es cuando ejercemos la humildad de una manera constante y permanente. Bueno, a ver, si yo voy por la vida generando ese espíritu de sufrimiento, uh-huh, y que todo el mundo me vea sufriendo, ¿acaso no atraeré a mí el verdadero sufrimiento? Claro que sí, porque te estás programando para sufrir. Número uno. Número dos, ¿y qué? Siempre, permanentemente, me convendrá que allá afuera me vean sufriendo. Si lo manejas desde el punto de vista de la manipulación, ¿cuántas personas vemos con estas caras de sufrimiento, de dolor, y todos corremos a ellos a tratar de ayudarlos, a tratar de sacarlos de las depresiones, de las drogas, del alcoholismo, en fin, de todo lo que los esté llevando al sufrimiento. Y los ayudas una vez, y los ayudas dos veces, y los ayudas N número de veces, y ellos vuelven a lo mismo. Porque es una manera de vivir. ¿Y entonces ese sufrimiento dónde queda? Ese sufrimiento es el que viene de la soberbia. Ajá. Ese sufrimiento es el que viene de la egolatría. Ok. Porque estoy buscando la manera de nutrir mi ego a través de tu atención. Sí, de llamar la atención. O sea, volvemos al punto donde queremos que los reflectores estén hacia nosotros. Si no lo podemos hacer por nuestros éxitos o por nuestros logros, entre comillas, lo vamos a lograr haciendo a través de aquí estoy y estoy mal. Así es. En lugar de volver a ejercer o de ejercer la humildad, que a fin de cuentas, la humildad no es la negación de nuestras cualidades, es la verdad, como ya lo habíamos dicho, y es la admisión precisamente de nuestras cualidades y nuestros defectos. Cuando admitimos nuestras faltas y tratamos de remediarlas, entonces también estamos admitiendo nuestras aptitudes. A ver, espérame tantito. Tú me tienes que esperar tantito. ¿Cómo que tengo errores? ¿Cómo que tengo defectos? Claro. Ah, no, discúlpame, pero a tus ojos a lo mejor son defectos y errores. A lo mejor a mis ojos son virtudes. Yo preguntaría. Ajá. ¿Existe una escala de valores que me pueda indicar eso? ¿Existe una forma de definir si realmente es una virtud o un defecto? ¿O es algo que viene desde lo profundo del corazón que nos puede decir si estamos actuando bien o estamos actuando mal? Precisamente ahí tienes tú la respuesta. Cuando estamos inmersos en la soberbia, no somos capaces de ver si es un defecto o una virtud, porque no somos capaces de ver cómo hemos lastimado a los que están a nuestro alrededor con esa actitud que nosotros llamamos virtud, ¿no? Ok. Por eso hablaba yo de esta manera de admitir nuestras cualidades y defectos y tratar de remediarlas para aceptar nuestras aptitudes. Y cuando las aceptamos, estamos aceptando que tenemos ese don que nos fue dado desde la divinidad y hacemos uso de él. Entonces ahí ya estamos haciendo o siendo capaces de hacer una evaluación veraz de nuestra persona. Ok. ¿Sí? De nuestra persona, de nuestra esencia, de nuestro yo. Y estamos aceptando exactamente desde la humildad estas cualidades, aptitudes. Y no, los logros. Exactamente, nuestros logros, pero no como nuestros. Sí, sino como una obra de un todo. Exactamente, como la manifestación de ese todo a través de nosotros. Ok, o sea, ya está siendo un poquito más claro, ¿verdad, amigos? Pero creo entonces, que ya está siendo más claro. Pero entonces, ¿qué pasa? Te das cuenta que tu inteligencia no es tu inteligencia, que tu habilidad para hacer discursos no es tu habilidad, que tu habilidad para el dibujo, tu habilidad para el canto, tu habilidad no es tu habilidad. Tu virtud no es tu virtud, es la virtud del Todopoderoso, de la esencia divina que se manifiesta a través de ti. Y tú aceptas entonces que eres un canal de esa manifestación divina y por lo tanto tienes la obligación desde tu amor de permitir esa manifestación de tus virtudes para el servicio de la humanidad y del universo en el que te encuentras. Oye, Anita, pues entonces está muy claro esto. Ya como que encuentro una hilación, encuentro una correlación. O sea que ya disminuyó tu soberbia. No, ya aumentó mi ego, porque ahora sí ya sé que estaba en lo correcto. No es cierto, amigos, es una broma. Al contrario, yo creo que aquel que pueda decir que está siempre en la verdad o siempre en lo cierto, pues también está mintiendo, ¿no? Claro. Pero tenemos la oportunidad de recapacitar, de analizar, de ver, de evaluar lo que pasa alrededor. Y esto lo digo porque de repente, de veras, es como que entra en nosotros unas dinámicas de decir, te lo dije. Así es. ¿Ya ves? Te lo dije. ¿Cómo es posible que vuelves a cometer el mismo error? Pues es muy simple, amigos. ¿Saben por qué se vuelve a cometer el mismo error? No es por el te lo dije, sino es porque somos cíclicos y repetitivos. De alguna manera, no hemos aprendido todavía a romper con esos puntos que nos siguen generando, nos siguen determinando que somos seres que estamos en ese camino de evolución y que seguimos evolucionando. Y que no somos nosotros, porque aquí volvemos a esta parte donde debemos de ser capaces desde la humildad reconocer que nosotros somos parte de un gran todo, de una gran divinidad y solamente somos un canal de manifestación de esa divinidad. Sí. Por eso, fíjate, a veces esta soberbia que nos hace sentirnos tan poderosos y tan importantes y tan maravillosos y majestuosos, ¿sí? Nos hace, por ejemplo, a las mujeres usurpar funciones y roles que los hombres deberían de llevar. Y por eso pagamos precios muy altos. Por un lado, estamos cargando responsabilidades que no nos corresponden. Y por el otro, a veces, como tú lo decías el programa pasado, asustamos al hombre en este protagonismo que en realidad lo disfrazamos de libertad. Pero también el ego y la soberbia del hombre no le permite reconocer esa manifestación de la divinidad a través de la mujer. Ah, bueno, porque... Y sale corriendo. Porque curiosamente el hombre siempre busca algo que pueda someter a su capricho, ¿no? A su pensamiento. No busca a una mujer para hacer un complemento, sino más bien busca a una mujer para el sometimiento. Así es. O sea, yo te someto, por lo tanto yo voy a obtener a través de tu sometimiento, ¿sí? Uh-huh. Eres una mujer X, por lo tanto, al andar conmigo, yo te voy a hacer. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado, no? Ah, sí. ¿Cuántas veces vemos a los hombres que se sienten capaces de transformar a las mujeres porque, pobrecitas, no saben pensar? Sí. Cuando en realidad ellos van y ellas ya vinieron dos o tres. No, y me da risa que escucho también de repente a las mujeres que, exacto, dicen: yo le voy a quitar lo borracho, yo le voy a quitar lo mujeriego, yo le voy a quitar. Ahora fíjate, ¿cuál crees que es uno de los mayores obstáculos para practicar la humildad? ¿Cuál? Se los vamos a decir después de esta hermosa pausa musical. Ay, regresamos después del corte, ¿no les digo? Yo quiero seguir escuchando y no me deja. Bueno, no. Regresamos con El Amor y Tu Despertar en unos momentos. No se vayan. Despierta mi amor. Wrong. When the same Thank you. Despierta en el amor. Regresamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa El amor y tu despertar. Y bueno, como siempre, estas tardes de martes, pues nos las pasamos discutiendo, platicando, compartiendo con ustedes todo lo que consideramos que puede ayudarlos a este despertar de la conciencia, despertar de su espíritu desde la esencia más hermosa y divina que es el amor. ¿De veras? Así es. ¿De veras vamos a despertar? Si tú quieres despertar, sí. Digo, yo sí quiero, yo estoy aquí, en fin. Pero como que, si tú le dijeras a la gente que tiene que despertar esta tarde, ¿cómo se lo diría? Que escuche su corazón. Uh-huh. Que escuche su yo interior. Uh-huh. Porque a fin de cuentas, el yo interno es la manifestación, es el contacto más cercano a la divinidad, a la fuente de amor inagotable. Y entonces, en la medida que permitamos escucharlo, vamos a lograr. Tienes toda la razón. Y bueno, los obstáculos para practicar la humildad, uh-huh, uno de los mayores, yo creo que es algo que a lo mejor ni siquiera nos hemos percatado, que nos hace recaer en esto. Y se llama resentimiento. El resentimiento se deriva del latín de re y sentir, y que obviamente significa volver a sentir. ¿Y sabes qué es el resentimiento en realidad? ¿Dónde surge? ¿Cuál es su raíz? Nace de una lesión. ¿Dónde? Por eso cuando tú llegas y le dices a una persona como el señor BG que está equivocado o que lo que está haciendo no está tan bien hecho porque tiene ciertas cuestiones que se pueden mejorar, ¿y sabes qué hace? Le diste un golpe, un foul al ego, porque todos consideramos que lo que nosotros hacemos es lo mejor y es lo perfecto. Pero entonces, ¿por qué nos llegamos a escuchar? Fíjense, una cosa, Dios en su amor majestuoso y en su esencia, Dios es perfecto. Pero nosotros como seres humanos somos perfeccionistas. Y el perfeccionismo, ¿saben qué es lo que nutre? Nuestro ego, nuestra soberbia. Porque ese perfeccionismo lo utilizamos para la comparación de nuestro quehacer o de nuestro trabajo con los otros. Lo que yo hago es mejor que el tuyo. Solamente yo tengo la fórmula perfecta para las pizzas más sabrosas. Solamente yo tengo el refresco de cola más exquisito. Sí. Solamente yo vendo los mejores pasteles. ¿Por qué no decimos? Yo vendo uno de los pasteles más ricos que están hechos con ingredientes caseros, punto. No. Siempre tenemos que anteponer lo mío es mejor que lo tuyo. Fíjate que esa guerra de egos, esa guerra de marcas, esa guerra de percepciones, es siempre tratar de decir que lo que vendemos es lo mejor. No es real, o sea, yo creo que por eso cada uno puede tomar sus propias decisiones de qué hacer. Ahora bien, el amor y tu despertar siempre ha manejado esa filosofía, esa filosofía de la libertad. De la por libertad eso, y del respeto. Por eso les traemos siempre una amalgama de temas, una amalgama de invitados, una amalgama de todo, para que ustedes tomen y decidan qué es lo mejor que deben de hacer, o qué es lo mejor que van a tomar para su vida, o si realmente comparten o no. En fin, hay 50 mil o 100 mil o no sé, millones de percepciones, millones de condiciones que continuar y precisamente evaluar. Y bueno, cuando hay esas condiciones que evaluar, esas percepciones, entonces nos damos cuenta que no somos la última coca del desierto, ni tampoco que somos el máximo. Así es. Y fíjate, hablando o regresando precisamente de que el resentimiento es esa lesión al orgullo y al ego, ¿cuál crees que es el antídoto único? Uy, el antídoto único al ego, ¿el amor? ¡Claro! Porque estamos peleando la ley de la carne contra la ley del ser. Y si nosotros entendemos que somos una parte de la manifestación única del amor, quitamos los resentimientos. Y fíjense, amigos, lo importante que es quitarnos y aminorar todos los resentimientos. Si no trabajamos con ellos, muchos dicen, te los llevas a la tumba y te mueres con ellos. Bueno, fuera que te murieras con ellos, pero esos resentimientos son los que causan un cáncer, una diabetes, una insuficiencia cardíaca, en fin. ¿Cuántas enfermedades físicas se manifiestan en muchos de nuestros hermanos porque surgen de esos resentimientos? A ver. De todo eso que no fuimos capaces de resolver en su momento. Pero aquí estamos entrando a otro tema que es también muy, muy profundo y que es parte de los errores que a veces se cometen. Exactamente. El no perdonar, y a lo mejor, ¿sabes qué? Yo creo que más que esa falta de perdón, es esa falta de autoaceptación. Eso que yo les decía hace rato, el estar desnudos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no te perdono algo que ni siquiera fue tu culpa, sino la mía. O que no provocaste tú. O que esa actitud que yo vi en ti la provoqué yo con mi falta de amor o de sinceridad en un momento. Sí, claro, falta la conciencia, ¿no? Falta la oportunidad de poderte ver al espejo y decir, híjole, la estoy regando. Fíjate, casi el 99.9% de los desvíos espirituales empiezan con los resentimientos. Y esos desvíos espirituales nos estamos refiriendo a el alcoholismo, la drogadicción, los trastornos alimenticios, sí, las depresiones, las fobias, sí, las infidelidades, los suicidios, ¿sí? Fíjate, pero estás tocando las infidelidades. Claro que sí. Los suicidios. ¿Sabes por qué las infidelidades? Sí, sí, sí, tiene toda la lógica del mundo. Claro, porque cuando tú estás resentido hacia tu pareja, hay algo que está roto, hay algo que está lejano. Entonces cualquiera te atrae, cualquiera puede ser lo que tú estás buscando. Porque a lo mejor también en ese resentimiento estás buscando dañar a tu pareja. ¿Y cuántas veces? Y existen estudios, muchos estudios, donde se habla que la mayoría de las personas que son infieles en sus relaciones dejan indicios de manera inconsciente, sí, para que la otra persona se percate de que está viviendo una situación de infidelidad. Y esto no nace más que de ese resentimiento. De esa manera vamos a dañar, de esa manera vamos, según nosotros, a resolver lo que nos duele de la pareja, en lugar de resolverlo desde el amor, desde la humildad. Fíjate, Anita, que tienes toda la razón. Aparte de la falta de perdón y de la reconstrucción de uno mismo, y aparte de la victimización y en fin una serie de cuestiones que hemos estado viendo en el programa de hoy, encontramos unas nuevas opciones, unas nuevas características que se dan en el punto negativo. Así es. Que es la falta de observación de uno mismo, que ya lo venimos viendo desde el principio, ¿no? Somos capaces de ver todo allá afuera, todo en los demás, pero no en nosotros. Y luego, fíjate lo peor de todo esto, ¿no? Echarle la culpa de lo que me pasa o de qué me acontece. Luego. Claro. Amigos, ¿ustedes han escuchado eso comúnmente? Estoy aquí, aquí en la cama, aquí me tienes en la cama, todo enfermo, toda enferma. Tú tienes la culpa. ¿Han escuchado eso también de que, pues yo no pude hacer mi vida porque tú tienes la culpa? Claro. ¿Han escuchado ese otro que dice, pues mira, yo hubiera sido, pero no pude ser porque llegaste tú, porque naciste tú? Oigan, así queremos evolucionar. Y por eso también hablábamos de los resentimientos, de los suicidios, perdón, que surge del resentimiento. La mayoría de las personas que se suicidan lo hacen porque quieren dejarle la culpa al otro que consideran que lo tiene. Fíjate, y hemos visto infinidad de casos así. Fíjate que ahí sí tampoco entiendo. No, yo tampoco entiendo, porque yo creo que nadie valdría la pena para hacerme tanto enojar que yo me quitara la vida. Claro. Y bueno, a ver, Anita, para cerrar este bloque. Dime, desde tu perspectiva muy particular, ¿cómo se puede ejercer un perdón? Es decir, un perdón a profundidad. ¿Por qué? Porque, ay, como nos encanta decir... Ay, sí, te perdono, pero ¿qué crees? No lo olvido, no lo olvido. O sea, ¿eres bruto o qué? Porque, a final de cuentas, no estás perdonando. Así es. Estás generando una condición hacia ti, hacia dentro de ti, o un falso perdón, vamos a llamarlo de esa manera. Un resentimiento. En donde, efectivamente, en donde no haces las cosas para verdaderamente transformar. A ver, dinos qué hacer en esta última parte de este bloque. ¿Cómo llegar a generar un perdón genuino, verdadero, y que no deje ningún tipo de secuela, que no se convierta en un resentimiento? Primero perdonándote a ti mismo. Cuando yo no soy capaz de perdonarme y de autoaceptarme, pues no voy a ser capaz de perdonar a nadie más. Y eso nace desde la humildad y el amor. Y bueno, amigos, pues recordemos, ese autoperdón nace de la humildad y del amor. El amor y tu despertar permanece con todos ustedes, está con ustedes siempre, tratándoles de acercar todos aquellos conceptos, todos aquellos estudios, aquellos pensamientos, aquella sabiduría que les pueda ayudar a mejorar su vida, lejos de todo este tipo de situaciones, que lejos de ayudar, empeora. Y bueno, nos vamos a un corte musical y volvemos. It's a little bit funny, this feeling inside. Not when I don't look at, can silly hide. Don't need much more elbow, but if I did, I'd buy a beer. to find. I'm not the man I think I am at home. No, no, no. I'm a rugged man. Rugged man, burning our his views of here alone. Despierta en el amor, regresamos. Pues amigos, estamos aquí de vuelta en su programa El amor y tu despertar. Y bueno, pues hablando de estas cuestiones, de la humildad, de la egolatría, ¿por qué a veces nutrimos más el ego, nutrimos más esta experiencia, pudiéramos decir la fachada, que el interior? ¿A qué crees que se deba, Juan? Mira, como tenemos tanta necesidad de decir que estamos en lo correcto, vamos a partir de ahí. Entonces, no nada más tenemos que decirlo, tenemos que demostrarlo. No nada más tenemos que demostrar, tenemos que hasta creérnosla. ¿Sí te has dado cuenta de eso? Que la gente busca la aceptación allá afuera y además dice sí, sí, sí, sí, sí, sí, y sí. Así es. Entonces no entiendo. No entiendo qué es lo que pasa. ¿Por qué de repente entramos en esas dinámicas tan absurdas de decir? Ya ves, te lo dije, tenía yo razón. Es que a veces es eso, ¿no? Queremos tener la razón. Queremos tener esa certeza de que estamos bien. Y yo siempre me he preguntado, ¿qué de malo tiene decir? Me equivoqué, perdón, vamos a volverlo a intentar. Ah, tiene mucho de malo y te voy a explicar por qué tiene mucho de malo. Porque si yo demuestro o si yo me doy cuenta de que no es real, de que no estoy en lo correcto, entonces soy un tonto. Y por lo tanto, si soy un tonto, entonces todo el mundo me va a ver como ese tonto. Y todo el mundo va a querer hacerle caballo al tonto. Vamos a verlo de esa manera. El mundo todavía no sabe cómo manejarse. Siempre exactamente lo mismo. Siempre todo el mundo tiene la culpa menos yo. Siempre todo el mundo hace las cosas mal menos yo. Siempre, siempre, siempre afuera. Nunca adentro. Entonces, el día en que todos aprendamos a ver adentro para mejorar y sacar eso hacia afuera, de una manera automática, todo va a empezar a mejorar. Pero ese es un tipo de educación que yo creo que va a ser muy difícil verlo o verla en este país y después tal vez en el mundo. ¿Por qué? Porque observa, como yo estoy en lo correcto, hablando de las grandes potencias, de los grandes países, entonces tú que te diriges de una manera diferente como país, estás tonto. Y por lo tanto te voy a enseñar yo a cómo debes de vivir. Yo preguntaría, siendo ese país afectado, ¿y con qué derecho haces eso conmigo? ¿Quién te dio el derecho de venir a decirme cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de actuar? En otras palabras, yo me atrevería a decir, es la ley del no metiche. Recordemos, amigos, que por lo regular somos muy metiches. Como a mí me funciona, a ti te debe de funcionar. Y si no te funciona, es que eres un tonto. No sé si te has dado cuenta de eso. Hasta para darle una, según nosotros, ¿verdad? Un consejo de un medicamento a alguien. Que alguna vez en un programa pasado les expliqué, no podemos hacer eso, cada organismo es diferente, por lo tanto el medicamento que funciona contigo no va a funcionar conmigo ni con aquel ni con aquella. Así es. Pero no lo entendemos. Fíjense, curiosamente hasta nos creemos con la habilidad de decir, utiliza este medicamento, te va a ayudar, y resulta que el medicamento es penicilina y resulta que el que lo va a recibir es intolerante a la penicilina. Imagínense la ola de tonterías que le vamos a generar a ese pobre persona por nuestra incompetencia, por andar de habladores, por abrir la boca cuando deberíamos de mejor. Y si eso pasa en algo que supuestamente no tiene repercusiones, como sería el hablar, el dar un consejo de una manera equivocada. Imagínense cuando sentimos que todo lo sabemos, que todo lo conocemos y que estamos siempre en lo correcto. Falta de humildad. O sea que nuestros problemas van creciendo. En lugar de decir hasta aquí llegan, no, todavía los dejamos. Sube. Más ego. Y a veces estaba en la verdad. Más ego. Y a veces te lo dije. Más ego. Y de repente, algo funciona mal y ¡boom! Hasta abajo. No, muy curioso. O sea, de repente tu ego es enorme y tu ser es pequeño. Ah, no, claro. Tu esencia se va decreciendo. Claro. ¿No? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay detrás de todo esto de los egos y de los errores? ¿Qué otra cosa se vive? Yo creo que aquí lo más importante sería rescatar y retomar que el amor es la base fundamental de cualquier transformación. Y primero tenemos que ver de una manera amorosa y honesta nuestro ser. Reconocer nuestras limitaciones desde la humildad. La humildad no tiene que ser humillación, no tiene que ser pobreza extrema, porque son cosas completamente diferentes, ¿sí? Reconocer que la humildad es nuestra verdad ante nosotros mismos y trabajarla desde el amor. Vernos como somos, aceptarnos como somos y saber que somos es una manifestación de una divinidad. Que somos parte de un todo y que somos parte de la persona que está a nuestro lado y que ella también es parte de nosotros. Pero fíjate lo que estás mencionando, que esa persona es parte de nosotros. Claro. O sea que de alguna manera no somos todavía conscientes de que esa persona está ahí o que esas personas están ahí. Siempre seguimos pensando que somos únicos y que todos los logros que tenemos es que solamente nos pertenecen, que nunca hay un trabajo en equipo. Y yo recuerdo que todos hemos pasado por procesos muy interesantes, ¿no? Cuando no está tu papá y tu mamá contigo a lo largo de tu carrera y todo eso, pues está tu mascota, ¿verdad? El único que está contigo cuando estás en los desvelos, el único que está contigo cuando estás estudiando, el único que está contigo. Entonces, como que siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay un trabajo en equipo detrás de todo un gran logro, pero que no hemos sabido o no hemos aprendido. A ver. Exacto. Y yo creo que otra cosa muy importante es el agradecimiento constante. Ah, porque cómo nos cuesta trabajo agradecer también. Ah, no, claro. Y no sabemos agradecer, decía el otro día alguien por ahí. Yo soy ateo. O yo fui ateo hasta que se empezó a caer el avión donde venía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras nos va bien, nuestro ego y nuestro yo está hinchado y está maravillado. Pero cuando ya empezamos a sufrir, entonces buscamos de qué asirnos. ¿Por qué no lo hacemos siempre? Porque a fin de cuentas somos un ser espiritual. Claro. No un cuerpo físico, que el cuerpo físico se va a transformar. Claro. Y que lo que va a quedar es nuestro ser. Hace rato platicábamos con una amiga sobre este tipo de las cirugías estéticas. Y fíjense, ahorita que hablaba yo, si el cuerpo físico se va a transformar, ¿para qué le metemos cuchillo y para qué lo manipulamos y a fin de cuentas eso no se va a quedar ni va a ser permanente? Mejor vamos a meterle cuchillo a nuestro ser interno y vamos a reestructurarlo y vamos a embellecerlo para tener con qué presentarnos el día que seamos llamados de regreso a nuestra casa verdadera. Oye, Anita, ¿existen las prótesis espirituales entonces? Hay que trabajarlas. El que las invente, yo creo que se va a hacer Pregunto porque pues todo mundo anda buscando que una prótesis para esto, que una prótesis para el otro, que inclusive hasta se inyectan tontería y media y luego andan pagando precios demasiado caros por las tonterías que a veces hacen, ¿verdad? Pero yo pregunto, ¿existen las prótesis espirituales? O sea, ¿hay como tal? No digo que las puedas adquirir en tal o cual lugar, sino... ¿existen? Deben de existir, pero no las queremos ver. Pero, ¿qué te haría una prótesis espiritual? ¿Te haría caminar mejor? ¿Te haría crecer alguna parte del cuerpo espiritual? ¿Te haría crecer tu ser espiritual? Una de esas prótesis podemos decir precisamente que es la humildad, la sencillez y el amor. Pero a ver, la prótesis no es algo no es algo falso, no es algo que hace ver. Si lo ves desde el punto de vista médico, no. La prótesis te va a ayudar a que funcione mejor. Por ejemplo, cuando ponemos prótesis de caderas, prótesis en las rodillas, en fin. Ahí estamos supliendo una función. Ok. Entonces, si tú estás viendo que tu ser está funcionando mal y eres resentido, rencoroso, soberbio, ególatra, y la prótesis va a ser el amor, consume la prótesis del amor. ¡Claro! Okay. Perfecto. Si esa prótesis va a ser la humildad, pues sé humilde. Trabaja la humildad. Oye, yo te preguntaba que si había tiendas. ¿Y si hay tiendas para comprarlas? Pues mira, no precisamente para comprarlas, pero sí para trabajarlas. Ay, ¿cómo es eso? Pues aquí con nosotros pueden conocer los tips para trabajar la humildad, para trabajar el amor. Ok. Precisamente, esa es la intención de este programa. Por eso es el amor y tu despertar. Y el otro día alguien nos preguntaba precisamente, ¿cuál es la temática de su programa? Pues esa... El despertar de tu conciencia a través del amor. Lo que pasa no es que, hay bueno, palabras sin, más sin juzgar, yo creo que a veces o no somos demasiado claros o la gente no vive los conceptos. No los vivimos, tenemos que profundizar un poco más en lo que se nos dice. Yo creo que ese es el problema, como no vivimos los conceptos, entonces... No entendemos lo que se requiere del otro lado, ¿no? Así es. Y si no aprendemos a reconocer lo que se requiere del otro lado, pues menos vamos a poder entender qué es lo que estamos haciendo y para dónde vamos. Pero bueno, oye Anita, ¿qué te parece si en este momento vamos a un pequeño corte? Volvemos. Despierta y la continuamos. I can see the red tape. Despierta en el amor. Regresamos. Of the world and the Despierta en el amor. Regresamos. Pues amigos, ya estamos aquí de vuelta en su programa El Amor y Tu Despertar. Y bueno, yo preguntaría a todos nuestros radioescuchas si realmente viven, si realmente aman, si realmente son humildes o solamente manejamos apariencias. Real y positivamente. Como dijera un humildemente gran, te diremos. Como dijera un amigo, ajá. Que todo depende del cristal con que se mire. Más bien hay que saber cómo estamos mirando. ¿Desde la verdad, desde la humildad o desde nuestro ego y nuestra soberbia? Mira, conociendo un poquito al ser humano, yo veo como que se ha vuelto común, se ha vuelto importante para muchos el vivir en una mentira para cuidar su trabajo, para cuidar su futuro, que eso se me hace vil. Es incongruente. Se me hace nefasto de esa gente. Porque entonces siempre están viviendo algo, están tratando de proyectar hacia afuera lo que no son. Y lo peor del caso es que afuera les están comprando lo que no son. Sí, pero ¿qué pasa cuando te compran lo que no eres? Te lo compran una vez y ya no te lo vuelven a comprar. Entonces, creo que aquí lo que tendríamos que hacer es buscar precisamente esa honestidad. ¿Realmente soy este el que quiero ser? ¿Realmente soy yo? ¿Realmente soy feliz con lo que estoy aparentando ser? ¿Y cómo debo de hacer para no entrar en esa dinámica? La honestidad, la congruencia. ¿Cuántas veces oímos que la gente dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con tal situación, pero participamos a veces en ella? Ah, no, claro. Entonces, primero tenemos que ser congruentes, tenemos que ser objetivos y sobre todo honestos con nosotros mismos. Si estamos en un lugar donde vemos que se hacen cosas que no estamos de acuerdo, pues busquemos otra alternativa. Fíjate que yo creo que muchos hemos entrado en esas dinámicas, ¿no? Claro. Estamos y observamos lugares en donde no debemos estar. Por los comportamientos, por las actitudes, por la falsedad que existe en la gente, ¿no? Porque eso es lo más difícil de poder aceptar, que haya falsedad. Que la gente juegue sucio, que la gente juegue a la mentira. Y la mentira tarde o temprano se descubre, y la mentira tarde o temprano nos lleva al caos. Y cuando la mentira nos lleva al caos, ¿verdad? Y perdemos lo que está a nuestro alrededor, todavía nos atrevemos a decir que ¿por qué perdemos? ¿Te has dado cuenta de eso? Claro. ¿Se han dado cuenta de eso, amigos y amigas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy esto, si yo soy el otro. Otra vez el ego y otra vez las justificaciones. Yo soy lo mejor del mundo, ¿no? Sí, ¿cómo no? Si te están pasando cosas, si estás atravesando por situaciones difíciles, pregúntate si tú no eres el causante o la causante. Número uno. Número dos. Si eres el causante o la causante, ¿por qué no cambias eso? ¿Por qué no arreglas esa situación? Número tres, no vuelvas a permitirte entrar en esas dinámicas, ¿no? Porque somos a veces muy masoquistas, o sea, estamos viviendo situaciones complicadas o difíciles, o nos gusta vivir en el conflicto, y entonces decimos, pues, esto es lo que me tocó vivir. Y la pregunta es, ¿realmente te tocó vivir eso? O tú te lo agenciaste, o tú te trajiste esto para acá. Y esto va precisamente para todos aquellos amigos y amigas que quieren mejorar su vida, mejorar las condiciones espirituales, mejorar las condiciones físicas, las condiciones económicas, las condiciones de poder, las condiciones hasta de espiritualidad y lealtad de los que están a su alrededor, a través precisamente de un cambio completamente de conciencia. De un despertar espiritual. Precisamente por eso el despertar en el amor es el camino para lograr ese cambio de conciencia. Así es. A nivel personal, a nivel permanente,